Estamos con María Paz Vicencio, representante de Chile, que ha logrado medalla también aquí en este campeonato panamericano en Mar del Plata. Bueno, contanos, María Paz, cómo te sentiste en la prueba de hoy, en lo que tiene que ver con el equipo de la velocidad olímpica y qué esperabas del resultado que lograron. Bueno, la prueba de velocidad olímpica la veníamos preparando ya hace un mes más o menos de cuando fue los selectivos en Chile. Siempre vino con el objetivo de ganar la prueba. Bueno, contentas entonces con el logro traído. Muy contenta. Ahora toca algo más para competir en Mar del Plata. Hoy ya clasifiqué el primer lugar en los 200 metros y ahora a la tarde vienen los match. ¿A quién le dedicamos la medalla de hoy? A mi familia. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a todos.